noches, estimados amigos, oyentes de la segunda del noveno. Mi nombre es Ángel Gómez, hoy es 26 de agosto de 2018. Ya se nos termina este mes y comienza pues el último mes de la temporada regular. Muy pronto vamos a tener entonces el cierre del mercado de trades con respecto a los peloteros que pueden ir a postemporada. Y bueno, pues la cosa se pone caliente, cada vez más caliente, así como el calor que está haciendo en Estados Unidos. Me acompaña, como es costumbre, para este podcast, mi amigo y compañero. León Eskenazi. Ángel, muchas gracias de nuevo por tu invitación para compartir esta tertulia. Hoy es el fin de semana donde... parece como un medio carnaval en la pelota, porque los peloteros están con uniformes vistosos jugando el fin de semana de lo especial para los jugadores, donde en lugar de utilizar el apellido en su espalda, utilizan un apodo. Y como tú dices, las cosas se están poniendo más calientes, especialmente la lucha por, en algunas divisiones, y los comodines, el wild card. Eso está en este momento de muchas expectativas y muchas controversias que hay, muchas alternativas posibles. Y quizás el año pasado vivimos algo parecido en la división, pero se definió fácil. Al final no fue tan peleado como se veía. Quizás este año no lo sea así. Quizás este año hasta haya empate de 4 equipos. Todo puede ser posible. Así es, bueno, vamos, si te parece, vamos con eso. Sí. Para empezar, yo lo que quería comentar en este momento es que, bueno, el equipo de Boston, a pesar de que tiene ya 90 victorias y que su presencia pues en el playoff se ve más que segura, pero sí, poco a poco, sobre todo en esta semana, se ha visto reducido su margen con respecto a Yankees. Yankees tiene 7-3 en los últimos 10, Boston 4-6. Ha caído un pequeño bache el equipo de Boston. Y bueno, de ahí para abajo en esa división, pues nadie cuenta. Pues a pesar de que Tampa Bay tiene 8 ganados en los últimos 10, que es el equipo que en este lapso ha ganado más en la Liga Americana, pues es un equipo que ya no tiene chance. Cleveland sigue despegado en esa división, ahí no hay nada que hacer. Y bueno, la división más caliente sigue siendo la del oeste. Hoy ganaron tanto Houston como Oakland. Ahora acaba de terminar el partido que Houston le ganó a los Angels. Y Oakland también ganó su partido, con lo que continúa la pelea ahí. En este momento hay un jueguito de diferencia entre Houston y Oakland. Ahora, León, hay una noticia importante que se dio el día de hoy con respecto al equipo de Oakland, que es que el pitcher Sean Manaea entra a la lista de incapacitados. Este pitcher ha sido el líder en victorias y también ha sido el líder en juegos comenzados para este equipo de Oakland. Entonces, bueno, se lo van a tener que arreglar, por lo menos mientras el zurdo esté en esa condición. Se le van a tener que arreglar pues con los Edwin Jackson, con los Trevor Cahill, etcétera. Entonces, ¿cómo ves tú el equipo de Oakland? ¿Tú crees que pueda mantener este tren que lleva sin su principal lanzador? Bueno, eso es parte del día a día de la vida de un equipo. Tú no puedes echarle al final por una lesión de un jugador, por más clave que sea quien te elimine la oportunidad de clasificar. Es un teamwork lo que se está buscando, lo que se está, como decimos nosotros, lo estamos celebrando. Tú celebras la victoria de un equipo cuando hace juego de equipo, no cuando depende de una persona. Y en este caso, la lesión de Manaea, un pitcher que recordamos que a comienzos de esta temporada lanzó un juego no hit, no run, y se ha convertido en el pilar de los lanzadores abridores del equipo, no debería, la lesión, que no es definitiva, no es una lesión que lo saca de todo el resto de la temporada, simplemente estará fuera unas semanas. Sí, pero es una, y, ojo, León, porque es una molestia en el hombro. Sí, yo sé. El hombro es muy delicado, muy, muy delicado. Yo creo que es hasta más delicado que el codo para los lanzadores. Sí. Uno no sabe, es verdad lo que tú dices, pero no. Dice que la lesión es una molestia en el hombro, un impedimento que tiene en este momento. Pero yo no sé si el tipo de lesión es una lesión de muchos días o una lesión de 10 días, como lo hacen normalmente, que lo ponen en DL por 10 días, solo para que le baje la inflamación. Lamentablemente, como te estoy diciendo, es un pilar en el equipo, pero ellos tienen otros lanzadores que pueden hacer el trabajo. Recuerda que a partir del lunes de la semana que viene, los rosters se aumentan hasta 40. Así que ellos pueden contar con talento que debe haber buenos pitchers que pueden ayudar no solo a descansar a los lanzadores relevistas o a los abridores que están muy exigidos, con mucha presión, sino darle oportunidad a esos lanzadores que estaban en muy buena forma, haciendo muy buen trabajo en la AAA o en la AA, y que simplemente no encuentran hueco en este momento con el Oakland porque ya lo tiene ocupado otro que está rindiendo. Sí, así bueno. Bueno, fíjate, algunas estadísticas. Manaea líder con 12 victorias, estoy hablando del equipo, y con 27 juegos iniciados. Los que vienen después en esta categoría de juego comenzado, bueno, Menden con 16, Cahill con 16, Montas con 10. Montas ya no está en el equipo, Montas está en las menores. Bueno, pero está, sí. Inició 10 juegos. Estuvo, exacto, ese es uno que probablemente sea llamado en los próximos días. Exactamente, Edwin Jackson con 11 y Brett Anderson, que lo está haciendo bastante bien en las últimas salidas, con 12. Entonces, bueno, entre estos brazos tendrán que echarse encima la responsabilidad, pues, de reemplazar al zurdo, por lo menos por estos 10 días. Tú me estabas comentando que empieza Recuerda que ellos tienen un gran lanzador, les ha salido muy bien el que se trajeron de los Tigres de Detroit, Mike Fierce. Fierce también, tienes razón. Sí. Ese se lo trajeron y hasta ahora no ha perdido. Sí, señor. Ha lanzado muy bien. Bueno, se lo recomiendo a la audiencia. Si la audiencia, hay algún manager que en sus ligas esté disponible, pues el pitcher Fierce es una buena adquisición porque está disponible en unas cuantas ligas. Y faltando 2 semanas para el 31 de julio, ya se hablaba de varios lanzadores que podían cambiar de equipo. Y yo tomé mi equipo, aunque no me gustaba el equipo con el que estaban jugando por el desempeño del equipo, pero consideraba que si esos cambiaban de equipo a un equipo contendor, iban a estar en mejor desempeño. Uno fue Zach Wheeler de los Mets de Nueva York y el otro fue Mike Fierce de los Tigres de Detroit. Lo tuve 2 semanas antes de que empezaron los rumores de cambio y efectivamente cambiaron. El otro era Matt Harvey. Yo pensé que Matt Harvey de Cincinnati también podía pasar. Matt Harvey no pasó y después lo dejé salir de mi equipo. Pero una vez que Oakland agarró a Mike Fierce y agarraron a Zach Wheeler, lo agarró... No, Zach Wheeler no lo agarraron. Siguió con los Mets, pero no ha dejado de lanzar, sino estupendamente bien. Entonces lo he mantenido en el equipo. Pero eran dos jugadores que los había agarrado solamente con ese pretexto, porque estaban en los rumores fuertes de cambio. No pude agarrar a J.A. Happ, por ejemplo, porque ya ese pitcher ya estaba, desde el comienzo de temporada ya estaba tomado. ¿Entiendes? No podías agarrar a un pitcher como Hamels, por ejemplo, porque desde el comienzo de temporada ya está tomado. Pero yo estuve buscando esos lanzadores de equipos que estaban, ¿sabes?, que no estaban haciendo el trabajo de una manera muy efectiva, no por culpa del pitcher, sino por culpa del equipo, porque el equipo no los estaba apoyando mucho. Y me arriesgué y dije, voy a agarrar a estos dos lanzadores y los voy a tener, porque están lanzando muy bien últimamente. Y te ha resultado, y te ha resultado muy bien. Mira, tú me estabas comentando, y es bien interesante, mañana empieza una serie allá en Houston de tres juegos entre estos dos equipos. Entonces, aquí se va a definir muchas cosas, porque, digamos, si Astros logra barrer, por ejemplo, pues entonces pondría cuatro juegos de diferencia en la división. Y entonces Oakland ya tendría un poquito la presión y tendría que, digamos, que concentrarse un poco más en el wild card. Pero también puede ocurrir lo contrario. También puede ser que Oakland gane 2 de 3, ponte. Que la ventaja la tenga. Factible. Yo creo que entre a ese nivel de equipo que estamos viendo, de verdad que sería impresionante que uno de los dos barriera. Sí, pero es que las cosas no terminan ahí. Porque resulta que después el equipo de Oakland tiene una semana muy difícil, porque después de esa serie le viene una serie con los Marineros. Y entonces los Marineros todavía tienen opción para wild card, están a 5 juegos, sí, pero esta serie pueden aprovechar de descontarle al equipo de Oakland. Juegan con Oakland en el Coliseo el día 30 y el día 31 y también el primero. Es una serie de 3 juegos. Perdón, es una serie de 4 juegos. El domingo 2 también. Entonces, imagínate tú que, bueno, que puede ser, se le sale una rueda a la carreta, el equipo de Oakland cae en un bache y entonces los Marineros puedan descontar hasta 4 juegos en esa serie si llegan a barrer. Se pondría la cosa espeluznante, León. Y después, no solo eso, sino que después los Marineros vienen los Yankees. Y después vienen los Yankees, sí, después vienen los Rangers, pero ahí ya es otra cosa. Otro equipo que también tiene que defender su puesto de wild card. Es verdad. Es verdad, esa serie está muy buena, la de Yankees y Oakland. Bueno, vamos a ver el wild card entonces. Pues bueno, Boston, Cleveland y Houston en el primer lugar. Yankees tiene 4 juegos por encima de Oakland y Oakland tiene 5 por encima de Seattle. De ahí para adelante, ya yo creo que a pesar de que Tampa Bay, repito, que lleva una buena racha, yo creo que ya no cuenta, ya es mucha diferencia. Con Tampa Bay, lo que sí se puede comentar de Tampa Bay es los cambios positivos que están mostrando y la nueva cara que van a mostrar a partir de la temporada que viene, porque han aparecido nuevas figuras que me han cambiado mi impresión de lo que era Tampa Bay en la primera mitad de temporada y lo que estamos viendo hoy. Sí, bueno, en la liga, pasando a la Liga Nacional, pues entonces Atlanta tiene 3 juegos sobre los Phillies. Han estado jugando buen béisbol este equipo de Atlanta. El equipo de Washington sigue sin recuperarse y yo creo que no se van a recuperar, sobre todo después de que pusieron en cambio en waivers a varios peloteros. Entre ellos salieron de Murphy y salieron de Adams. ¿Cómo viste todos estos movimientos, León? Eso es. Lo que se dice, y pusieron a Harper en lista de waivers también, que no se efectuó el cambio, o sea que es un equipo que ya tiró la toalla, como se dice, para pensar en esta temporada como conseguir el título totalmente, ni posibilidad, sí, de wild card ni nada. Sí. Sí. Pero bueno, sí, se van a quedar con Harper hasta final de año. Y bueno, al final Harper será agente libre y vamos a ver qué pasa con Harper, si vuelve a firmar con el equipo o si por el contrario prueba el mercado y entonces los nacionales le harán la oferta calificada y como siempre él no lo va a aceptar y entonces van a recibir un pick en el draft. Se acaba entonces la era de Bryce Harper en Washington, sin un título. En la división central, los Cachorros tienen un pequeño colchón en este momento de 4 juegos. Los Cachorros están jugando buen béisbol, 7-3 en los últimos 10. También lo están haciendo los Cardenales, el mismo récord en los últimos 10, que se han colocado en este momento en segundo lugar. Y el equipo de Milwaukee, que habíamos comentado aquí que no había hecho nada para mejorar su picheo abridor, pues está un poquito quedado ya y ya está en el tercer lugar. En el oeste, pues entonces. Ah, Ángel, perdón, una cosa que quería comentarte también como factor de lo de los nacionales de Washington, que me recordé ahorita, es que entre Atlanta y Filadelfia quedan todavía 7 juegos entre ellos dos. Okay. Entonces, eso implica de que indudablemente o gana uno o gana el otro. Entonces, para los nacionales alcanzar a uno de los dos se le hace también cuesta arriba. Porque por más que uno gane, ellos también tienen que ganar su respectivo compromiso ese día para tratar de avanzar y nunca lo van a poder lograr en esos días. Son 7 juegos que o va a ganar Phillies o ganan los Bravos y ellos están muy pegados uno al otro. Entonces, para los Nacionales de Washington, pensar en ganar el título de división se le hace aún más cuesta arriba debido a ese motivo. Es correcto. Bueno, estábamos hablando del equipo de Milwaukee. A mí me pareció, y lo dije aquí, que este equipo tenía, porque hizo unos cambios importantes con respecto a los jugadores de posición, pero no así con respecto al pitcheo. Yo creo que le está haciendo falta en este momento. Yo creo que están pagando la factura. Se han caído del primer lugar al tercero. En este momento están a medio juego de San Luis. A diferencia de Milwaukee, San Luis sí tiene buen pitcheo. Muy buen pitcheo. En la Y división del bueno, oeste, los prospectos que están haciendo el trabajo. correcto. En el oeste, Arizona está con un pequeño, con un jueguito ahí apenas sobre los Rockies. Ambos equipos tienen 7 y 3 en los últimos 10. Y aquí, bueno, poco a poco se ha ido cayendo Dodgers. Está en este momento a 2 y medio. Obviamente, todavía tiene opción. Falta más de un mes para ganar la división, pero se tiene que poner las pilas, como decimos nosotros. Vamos a ver cómo está el Wild Card, que ese sí está realmente espeluznante en la Liga Nacional. En este momento, bueno, Atlanta, Cubs y Arizona pasarían como campeones de división si terminan la temporada ahora. Y en este momento el Wild Card, el primer Wild Card lo tiene San Luis. Tiene apenas medio juego sobre Milwaukee, ambos de la división del centro. Y entonces un juego por debajo están los Rockies. 2 juegos por debajo están los Phillies, 2 y medio están los Dodgers, y de ahí para adelante yo creo que no cuenta. Bueno, aquí es imposible realmente, León, pronosticar. Simplemente podemos hablar de tendencia. La tendencia es que San Luis está ganando, que Colorado está ganando, y que Milwaukee y Dodgers, también los Phillies, no están jugando el mejor béisbol que pudieran esperar sus aficiones. Entonces, no tendría nada raro que, si nosotros grabamos un podcast la semana que viene, pues estén entonces San Luis y Colorado en el Wild Card. ¿Cómo ves la situación? Muy factible porque están calientes los dos, no están cediendo para nada. Tienen unos muchachos que están haciendo el trabajo de manera formidable, a pesar de que el pitcher Carlos Martínez ya no es el abridor, el líder del equipo como fue a comienzo de la temporada. En este momento creo que está relegado a participar solamente del bullpen, pero aparecieron muchachos que yo no sé si alguien lo agarró en el draft, en el momento que se hizo el draft, pero me gustaría saber si alguien agarró a Miles Mikolas durante el draft. No, ¿No? yo lo agarré en el waiver wire. Por eso, no, yo hablo de alguien, si alguien lo agarró en el draft, si alguien agarró a un pitcher llamado Miles Mikolas, o agarraron a Jordan Hicks, o agarraron a John Gant, o agarraron a Jack Flaherty, estoy seguro que nadie los conoce en ese momento, para abril, empezando abril de este año. Y Jack Flaherty se ha convertido en un tremendo abridor. Mira, Muy, muy consistente. León, tú estás hablando de los jóvenes, pero yo te voy a hablar de un veterano. Matt Carpenter, 34 jonrones, lo agarré en el waiver wire. Bueno, pero Carpenter, varios lo agarraron en el draft en su momento porque es Carpenter. Pero sé que para final de abril, varios ya lo habían soltado. Lo dejaron fuera. Sí. Y yo lo vi y tampoco lo tomé porque estaba, así como estaba Carpenter tumbado, así estaba, por ejemplo, Kevin Kiermaier de Tampa Bay, y así estaba el mismo Goldschmidt, aunque Goldschmidt, el que lo tiene, indudablemente no lo deja. Pero estaban sufriendo. Los que tenían a Goldschmidt sufrieron más de 2 meses porque no pasaba de 200 su promedio. Sí, pero ese es un pelotero que tú sabes que siempre va claro, a producir. Por eso es que lo mantienen, porque el que lo toma no es porque solamente pensaba que iba a rendir en esta semana, sino que sabe que ese pelotero va a rendir en algún momento. Y no sí. lo dejaron ir. Pero sufrieron. Los que tenían a Goldsmith en las ligas estaban sufriendo y estaban perdiendo su match de head to head, en algunos casos por culpa de ese tipo de pelotero. Sí. Porque así como él, habían varios peloteros que no llegaban a batear 200. Mira, este equipo de San Luis, por ejemplo, estoy mirando aquí algunas estadísticas. Bueno, está Carpenter destacado con 34 jonrones, pero es que hay muchos peloteros que están, digamos, con una producción bastante aceptable. Por ejemplo, el veterano Molina, 16 cuadrangulares. Marcelo Osuna, que vino de los Marlins, 16 jonrones. El Cafecito, 15 jonrones. Jugando de vez en cuando, porque no juega todos los partidos. El Cafecito se ha mantenido sobre 300 toda la temporada. Así es. Y se había hablado, ¿te acuerdas que hablamos en el trade deadline? Se hablaba del Cafecito para salir del equipo. Paul sí. De Jong, 14 jonrones. Y Tommy Pham, que ya salió del equipo, 14 jonrones también. Entonces, es un equipo muy balanceado. Es un equipo que, bueno, que cuando estuvo mal, salió del manager Mike Mettini. Pero con el nuevo manager, bueno, como que algo hizo clic y han estado bateando. Y no solamente han estado bateando, sino que han estado también, los lanzadores han estado ahí. Mikolas, 13 victorias, 3 derrotas, 2.94 de efectividad. Michael Wacha, 8-2, 3.20. Flaherty, 7-6 y 2.97. Muy buena efectividad para el joven. Martínez, que acaba de regresar como relevista, tú lo comentaste, 7-6 con 3.31. Weaver sí tiene récord negativo de 7-11. Gant tiene 5-5 y 3.56, pero tiene y tienen a este muchacho Gomber, que en estos días estaba abriendo, 4 victorias, 0 derrotas y 2.79. Tienen, y bueno, y para no hablar de los brazos que no han subido todavía en las menores. Y por ejemplo Alex Reyes, que va a estar la temporada que viene. Entonces, este es un equipo que tanto a nivel de jóvenes como de veteranos, muy buena combinación, los Cardenales. Y Wacha creo que debe debutar o pues, reaparecer en las próximas semanas. Así es. Wacha debe estar ya a una semana, semana y media de lanzar su primer juego, su primera apertura. Esto... Después de sonar. Esto, por ejemplo, si miramos los Milwaukee Brewers, por decirte algo, pues entonces aquí la efectividad, podemos decir, Chacín 361, que es el líder en victoria en este momento, 13 victorias, Yoli Chacín, Anderson 404, Suter también es un abridor, 444, el otro venezolano, Junior Guerra, 372, entonces... Este era un staff que yo decía que necesitaba una ayuda, que necesitaba una adquisición. El otro abridor, Peralta, 402. Entonces, es un equipo que tiene un muy buen bullpen, encabezado por este zurdo Hayder, que es espectacular. Pero el staff de abridores, no es de los mejores, por decir algo. Y yo creo que le hacía falta una adquisición y ellos optaron por jugadores de posición, por mejorar la ofensiva. Yo creo que le va a pasar factura y le está pasando en este momento al equipo de Milwaukee. ¿Y los Phillies? ¿Cómo ves tú a los Phillies? ¿Tú crees que, bueno, de todas maneras los Phillies es una de las buenas noticias este año, 70 y 60 a esta altura, pero tú crees que le va a dar para meterse en postemporada a los Phillies? No lo sé, porque han pelado algunos juegos por culpa del relevo. Okay. Hay un lanzador de apellido Domínguez que ¿Será Antonio Domínguez? Contaban con él como cerrador y no ha estado a la altura. Así es. Y mira lo de Aaron Nola. La apertura tiene Arrieta es un lanzador. Mira, el único de verdad que a mí me asombra y que me parece mi candidato para Cy Young es Aaron Nola. Aaron Nola, 15 ganados, 3 perdidos, 2.13. Sí. Imbatible. Aaron Nola me parece el mejor lanzador esta temporada por la Liga Nacional, a mi opinión. Y no sé, pero los demás lanzadores han estado, como te digo, te lanzan un juego bueno, el otro juego ya no están tan. Hablemos de, por ejemplo, de Arrieta, tiene los últimos mes, tiene 1-1 y 3. Vince Velázquez, 1 ganado, 1 perdido. Piveta, 1 ganado, 2 perdidos. Eflin, 2 ganados, 2 perdidos. O sea, ninguno tiene récord positivo de ganado en los últimos, de un mes para acá. Sí. Entonces, es un equipo que tiene problemas en este momento con su staff de pitcheo, definitivamente. Mientras bueno, que los Bravos de Atlanta están bastante más sólidos. Poltynewicz, Newcomb, el mismo Aníbal Sánchez, que también ha sido un equipo, un jugador un poco inestable, pero no lo ha hecho mal. Ha tenido buena salida. En este momento, déjame ver Sánchez. Mira, Newcomb tiene 11-6 con 3-5-7. Tiene uno ganado y dos perdidos en el mes de agosto. Sí, Poltynewicz 18-2-67. Julio Teherán tiene 2 victorias, sin derrotas. ¿Entiendes? Y una cosa importante, que es que este staff de los Bravos se ha mantenido sano. Se ha mantenido sano. Mira, Newcomb 25 aperturas. Poltynewicz 25 aperturas. Teherán, el colombiano, 25 aperturas. McCarthy 15 y Aníbal Sánchez 18. Vi que tenía una lesión estos días. Lo agarré así por esta semana para que aprovechara su apertura y ya salió lesionado de una pierna. Entonces, pero en general han contado con sus abridores y han estado sanos, que eso es muy importante para un equipo. Y ahora tiene, espérate. Por ahí seguro le van a dar a Ángel, le van a dar chance para volver a lanzar a este muchacho Tuki Toussaint. Mira, León, apartando ese, hicieron una gran adquisición en el derecho Kevin Gausman, que está caliente, está muy caliente. Tiene 4-1 desde que llegó a Atlanta con 1.69. Hoy ganó. Pues yo sí, no, señor, yo pude ver el partido y estaba de 2 a 1.69. Sí, señor, yo vi el partido de hoy y estaba bueno, con la recta alta, que bueno, no se la podían conectar los Marlins. Entonces, bueno, ese es otro pitcher que era para tenerlo también días antes de la fecha tope de los cambios y estar pendiente para cuando lo cambiaran para mantenerlo. Ese es otro nombre que les puedo decir. Bueno, yo lo pude agarrar después del cambio. Excelente, excelente, porque está con un récord positivo. Y ahorita, está dando los puntos. Y ahorita lo mantengo. Bueno, Uno perdido en todo el mes de agosto. Correcto. Con una efectividad por debajo de 2. ¿Qué más puede pedir? Sí. Uh-huh. Eso es. Bueno. Yo te lo había dicho cuando me preguntaste por Atlanta y Filadelfia. Mi preferencia era Atlanta. Me parecía el equipo con más chance. Mira, yo creo que Ronald Acuña ahora sí que es favorito para novato del año. Tiene los puntos ya. Sí, señor. Tiene los puntos. Hoy robó base, hoy sacó hizo una atrapada espectacular en el left field y aparte se fue, creo que batió dos hits. Ayer también tuvo otro juego con más de un hit. O sea, ha estado, no es que todo el tiempo es cuadrangular, también está chocando muy bien la bola y está ayudando al equipo a los triunfos. Esta semana le fue muy bien contra los Marlins, así que yo creo que los Bravos de Atlanta son en este momento mi candidato a llevarse la división de la Liga Nacional. Muy sorpresivo, porque creo que tú y yo habíamos acordado en marzo que los favoritos eran los Nacionales de Washington, quizás los Mets, por el cuerpo de picheo que han mostrado. Yo creo que el 90% de los analistas dieron a los Nacionales. Mira, ¿cómo ves la posibilidad de que un venezolano gane en la Liga Nacional y un venezolano gane el novato del año en la Liga Americana? Uy, sería espectacular. Sí, tendría que mejorar mucho Gleyber Torres en la Americana. Creo que me estás hablando de Gleyber Torres precisamente. Claro. Y yo creo que Andújar le ha sacado una ventaja en los últimos en los últimos juegos. Se ha visto más sólido en el bateo que Gleyber. Gleyber dio cuadrangular ayer y tenía, creo que desde el 6 o 7 de agosto que había dado el jonrón anteriormente. Sí. En este momento tiene mejores números el dominicano, pero ojo, que Andújar ha jugado 118 juegos. Gleyber ha jugado, claro. Y Gleyber ha jugado 91. Entonces, con sí, esa diferencia de cuánto, de 27 juegos, ¿verdad? 27 juegos más, el dominicano le lleva dos jonrones nada más. Sí, eso lo van a ver los cronistas a la hora de votar. Claro. No te preocupes. Claro. Sí. Bueno, el dominicano tiene un poquito más de averaje, 300 contra 271. El slugging también un poquito más. Mejor el número general dominicano, pero Gleyber Torres está ahí y bueno, que lo respeten las lesiones. Pero yo creo que en la Nacional sí no hay nada que hacer. Yo creo que en la Nacional Ronald Acuña, ¿quién más pudiera estar ahí? No, la lucha desde hace unas 12 o 3, 2 o 3 semanas era Soto y Acuña. Hay un muchacho de apellido Villanueva en los Padres que tiene 20 jonrones por 21 de Acuña. Pero ojo, vale lo mismo que para el dominicano. ¿Tú sabes cuántos juegos tiene Villanueva? 110. Acuña, 79. Entonces, claro, nada que hacer. Y Villanueva, si bien tiene poder, no batea para promedio. Acuña está bateando para 2.90, Villanueva 2.36. Entonces, no, y el impacto que ha causado la llegada de Acuña, porque los Bravos de Atlanta se convirtieron en otro equipo. No es que solamente él, porque Alvis los 2 meses de temporada. Sí. Alvis iba para más valioso en ese momento. Si sí, tú hacías la elección de más valioso de la temporada en cuestión de abril y mayo, o si Alvis iba a ganar en la Liga Nacional. Mira, pero por algún motivo, ¿sabes qué? Que Alvis no me sale en esta lista. Alvis como que no es novato totalmente. No me sale. Es posible que tenga turnos del año pasado. Sí, no me sale. Que no lo catalogan para esa condecoración. Sí, me sale, por ejemplo, Juan Soto, que ha tenido una temporada muy buena. Y que va a ser... ¿El pitcher Newcomb no te sale? Entre los pitchers, vamos a ver... Arano, Vidal, Buehler, está Guerrero. No, está Jordan Hicks. Está Kingham de Pittsburgh. Está este cerrador Pinter de Atlanta, pero no está Newcomb. No está Newcomb. Buehler puede, mira, dependiendo de lo que logren hacer los Dodgers en el mes de septiembre, el Buehler puede agarrar punticos también. Sí. Mira, entre los novatos que están de lanzadores, pues está Flaherty de San Luis con 7 victorias. Y una efectividad muy buena de 2.97. Está un pitcher de apellido Mali, de Cincinnati. Pero tiene 4.95. Están mejor los números de Flaherty con respecto a Mali. Sí. Y bueno, y está Domínguez de Filadelfia con 14 salvados. Este que tú estabas mencionando. Sí, pero ya perdió 2 salvados en los últimos 4 días. Correcto. Y Alan Minter, que es el otro, tiene 11 salvados, que también es un novato. Sí, no. Nada que ver. Y está Jordan Hicks, que dicen que es el de la Liga Nacional, es el que tiene más velocidad. Este tiene 5 salvados. Bueno. Pero no es el cerrador de San Luis como tal. De vez en cuando le dan una oportunidad de salvar. Yo creo que si bien está ahí Juan Soto, que ha tenido muchos titulares, y que es un gran pelotero, yo no tengo duda de que con lo que ha hecho Acuña, pues... novato del año, estoy seguro de eso. Sí. En la Liga Americana. El hecho de que gane novato del año no quiere decir que uno es mejor que el otro, simplemente es la evaluación de su primer año. Sí. De aquí a 10 años podremos decir si Soto es mejor pelotero que Acuña, o si Acuña es mejor que Gleyber Torres, o si Andújar es mejor que Gleyber Torres. O sea, ese tipo de comentarios no cabe ahorita. Ahorita estamos evaluando simplemente el desempeño en su primer año. Y honestamente, los números que ha hecho Acuña ha aparecido en titulares donde lo comparan con peloteros de la talla de Mickey Mantle, de Willie Mays, y de Hank Aaron, por dar unos nombres, en su primer año de temporada. Así que yo creo que estar dentro de una conversación con esos nombres en el mismo reportaje dice bastante. Sí, bueno, por supuesto de que al comienzo de temporada todo el mundo hablaba de Otani en la Liga Americana, pero con la lamentable lesión que sufrió, que lo ha mantenido simplemente como bateador designado, yo creo que al japonés ya se le cayeron las oportunidades. Él dejó hasta el momento récord de 4 victorias, 1 derrota como pitcher, 3.10 de efectividad, con 61 ponches en 49 y un tercio. Entonces, buenos números, pero hasta ahí. Yo creo que él ya no lo van a arriesgar más, ya no va a lanzar más, lo van a dejar como bateador. Hay un pitcher que tiene 12 victorias, que es de apellido Yarbrough, de Tampa Bay, que de las 12 victorias, 6 han sido como relevista, porque tiene 6 comienzos. Una cosa, es bueno destacar que el Tampa Bay inició una modalidad o un estilo de iniciar los juegos con un relevista. También. Abrir el juego con un relevista, sí, usarlo, señor, por el espacio de un inning o dos innings a lo sumo, y luego colocar al abridor a partir del segundo o tercer inning, y de esa manera el pitcher abridor se iba a enfrentar solamente dos veces a la parte alta de la rotación y no tres veces como acostumbra un abridor iniciando desde el primer inning. Eso en algunas partidos le ha resultado, en otro no le ha resultado, no es elocuente, no es algo decisivo para decir si es válido o no es válido, en el sentido de que es recomendable que otros equipos sigan esa estrategia, pero les resultó en algunos casos, pero no se puede culpar que solamente por eso. Pero es interesante el punto de vista. Dentro de todo ese cybermetrics que hay, todas esas mediciones, es una buena, un punto interesante, y con el tiempo se podrá evaluar con más precisión si el resultado ayuda o no ayuda. Es correcto. Okay. Como igual como los rojos empezaron desde el año pasado, con mucha frecuencia, a poner al pitcher bateando de octavo y ponían, por ejemplo, a Billy Hamilton de noveno bate. Y así. Eso lo empezó Tony La Russa. O Tony La Russa, exactamente. Lo empezó a usar Tony La Russa. Sí. Pero hubo un momento en que solamente lo estaban usando los rojos, en un momento dado. Hoy se ven ya varios equipos que han tomado esa iniciativa de vez en cuando poner al pitcher a batear de octavo. Okay. Y la otra modalidad que hemos visto muchísimo, que si tú ves un partido de hace unos 10 o 15 años, no lo ves con tanta frecuencia, son las los shifts defensivos. Exactamente, las ubicaciones de la defensa en el infield, como en el outfield, que se colocan en posiciones especiales para ciertos bateadores, y de repente un batazo que normalmente sería hit hace 15 años o 20 años, hoy es un rolling por el medio del campo al shortstop o a la segunda base, dependiendo de qué tipo de bateador sea. Sí, tú sabes. Entonces, que hay una teoría que dice que los bateadores hoy en día están tratando de elevar mucho la bola y de dar cuadrangulares. En parte es por eso, porque hoy en día batear rolling es casi seguro que es out, por el bendito shift defensivo. Entonces, ¿cuál es la manera de vencer el shift? Bueno, elevar la bola. Porque tú elevas la bola y los infielders no la pueden capturar. Entonces, si tú le das con la suficiente fuerza, pues entonces la saca. Entonces, por eso es que estamos viendo tantos cuadrangulares, pero también estamos viendo tantos ponches. Vamos a una temporada histórica, porque estamos teniendo mayor cantidad de ponches que hits conectados, y eso nunca se había visto en el béisbol. Si esta temporada termina como va, vamos a ver por primera vez mayor cantidad de ponches que hits conectados. ¿Qué te parece? Sí, por cierto, una cosa que leí esta semana es de que el coach, uno de los éxitos que han tenido los Atléticos de Oakland, se le debe a su coach de bateo, puesto que les ha modificado en cierta manera la posición del bate, la subieron, creo que la modificaron como unos 4 o 5 grados, es lo que dicen los especialistas, que le suben el bate un poco más, unos 4 o 5 grados, y logran que el bateador haga lo que tú estás diciendo, batee más fly que rolling. Correcto. Y en este momento los picos de Oakland han bajado considerablemente sus batazos en roletazo. Exacto. Y podemos decir de que el éxito de, en parte de los Atléticos de Oakland en la parte ofensiva, tú ves que son un equipo que batea mucho cuadrangular, mucho fly, y aparentemente el coach de bateo tiene mucho que ver en eso. Sí, y la sabermetría. Bueno, para terminar, sí, vamos a dar un repaso por los más calientes, que aquí pudieran haber algunos peloteros que pudieran estarlo aprovechando en su fantasy. Por ejemplo, en este momento el catcher más caliente es Martín Maldonado de Houston, con 350 promedio y 2 jonrones en la semana. En esta liga que yo estoy consultando específicamente está disponible, entonces pudiera estarlo en la de ustedes, pudieran aprovechar. El más caliente, el primero base más caliente, lo acabo de agarrar en el waiver wire, nadie se dio cuenta de este pelotero, es Kendry Morales. Kendry Morales ha bateado jonrón el día de hoy por séptimo juego consecutivo y está a un juego del récord de las mayores. Entonces Kendry Morales en mi liga estaba disponible y yo lo agarré, León. Sí, no, una gran, tuviste mucha suerte. Creo que ya a esta altura, como te ya puedo imaginar, hay algunos managers en el fantasy que han bajado un poco la guardia, el interés, porque ya están en posiciones muy desventajosas y no luchan con la misma ímpetu con el que estarían haciéndolo si estuviera en mayo, junio, por ejemplo. Entonces es por ello que puedes conseguir todavía ciertos peloteros que se empiezan a poner calientes y la gente no imagina que el pelotero está libre. En este momento es el pelotero más caliente del béisbol y sí, probablemente va a ser el jugador de la semana, y está en busca de empatar un récord que solo lo tienen, creo que Ken Griffey Jr., Don Mattingly y un jugador que no recuerdo, de los años 50. Así es. Bueno, el segundo base, creo que nadie ha dado más de 8, y ahí tienes el récord que está a punto de ser igualado mañana. Sí, señor. El segundo base, bueno, este es un candidato más valioso. Javier Báez, de los Cachorros de Chicago, es el más caliente en este momento, con 31 turnos al bate, 13 hits, 3 cuadrangulares, 8 empujadas, 419 promedio. En tercera base, bueno, también Javier Báez, porque él califica para ambas posiciones, pero le puedo dar a Marvin González, que puede estar disponible en algunas ligas. Primera, juega como primera, segunda, tercera, short y outfield. Tiene la condición de que está caliente en este momento, de 28-11, pero además es un jugador multiposicional. Pudieran aprovechar. También le doy un dato aquí: Jeff McNeil, de los Mets de Nueva York, tiene 14 hits en 27 turnos. Y McNeil califica también como segunda base. En el shortstop, bueno, aparte de Javier Báez y Marvin González, le puedo dar a Xander Bogaerts, de los Medias Rojas, que está también caliente, de 33-11, pero este sí es muy, muy probable que no lo puedan agarrar porque ya debe estar tomado. En el outfield les puedo mencionar a tres, perdón, los tres outfielders más calientes: Gregory Polanco, de los Piratas, de 28-11, Marvin González, ya lo mencioné, y Ramón Laureano de Oakland. En esta liga que estoy viendo, León, que es tu liga donde tú eres comisionado, Ramón Laureano de Oakland está disponible, de 22-7 con 3 cuadrangulares en la semana. Este es un pelotero caliente. ¿Cómo ha estado David Peralta? Creo que David Peralta está en esta lista. Tiene 24-10, 3 cuadrangulares, 417 en la semana. A Laureano lo pone más arriba, te voy a explicar por qué, porque tiene, además de esos 3 jonrones, tiene 2 bases robadas. Y Peralta no tiene bases robadas, entonces lo pone un poco más arriba a Laureano. Este es uno de los peloteros que nadie lo conoce, de ese equipo de Oakland, que ha estado, digamos, disparado hacia el primer lugar. El equipo de Billy Beane. Vamos a hablar un poquito de los pitchers abridores para ir cerrando. Bueno, Cole Hamels, estamos hablando de él. 9 innings lanzados, 1 victoria, 7 ponches, efectividad de 1.00. Ureña, que está suspendido por el famoso pelotazo. también 9 innings lanzados, una victoria, 4 ponches. Joe Biagini de Toronto. Tanto Ureña como Biagini están disponibles en esta liga que yo estoy consultando. Joe Biagini, 7 innings lanzados, una victoria, 8 ponches, no permitió carreras limpias. Y vamos a dar uno más, David Price de Boston, este sí, difícil conseguirlo. 8 innings lanzados, una victoria y 7 ponches. Entre los relevistas, podemos mencionar a Alex Colomé de Seattle. Lanzó 3 innings a la semana con 2 victorias, 5 ponches, no permitió carrera. José Alvarado, este es venezolano, de Tampa Bay, lanzó 4 y un tercio, salvó 1, ponchó a 9, no permitió carrera. Sergio Romo, también de Tampa Bay, este es uno de los que han estado en ese experimento que de repente lo ponen a abrir, León. 5 innings lanzados, 1 victoria, 3 salvados y 6 ponches, no permitió carrera al mexicano. Y por último, también de Tampa Bay, Ryan Stanek, que está disponible en esta liga que estoy consultando, 4 innings lanzados, 1 victoria, 3 ponches y no permitió carrera. Esos son los más calientes de la semana, León. ¿Tienes algo más? Ángel, que... ¿Cómo le debe estar haciendo falta en este momento Romo a los Dodgers? Sí. Sí, porque... Los Dodgers no dan pie con bola, ¿no? Reapareció Jansen y no ha podido salvar. Yo creo que eso fue un error. Porque una persona que ha pasado por esa circunstancia tan delicada de una arritmia cardíaca, yo creo que tú no puedes arriesgar. Yo creo que tú has debido darle un descanso apropiado. Y sabe que va a ser intervenido. Sí. Entonces, ¿para qué arriesga? O sea, está arriesgando la salud de un pelotero. O sea, eso es lo más importante. Dale descanso. Búscate una alternativa ahí en el bullpen. Kenta Maeda, qué sé yo. Yo no sé. Yo creo que fue precipitado lo de Jansen. Bueno, mira, hablando de relevistas, y que yo lo tengo en una liga, el cubano Chapman también en lista incapacitado otra vez. ¿Quién? Haroldy Chapman. Ah, sí. Sí, tiene tendinitis en la rodilla. Ajá. Y probablemente esté 2 semanas fuera. Claro, los Yankees tienen alternativas ahí para cerrar los juegos, ¿no? Tienen a Britton, sí, tienen a Betances, tienen varios, pero claro... Sí. Ellos estaban contando con esos lanzadores para el séptimo y el octavo. Entonces, ahora tienen que ajustar. Vamos a ver cuánto tiempo está fuera el cubano. Y otro que está en lista incapacitado también, lo tengo aquí en esta liga, que estoy viendo, pues es James Paxton de Seattle, que es uno de los... dado que no han podido contar en la misma calidad que anteriormente con Félix Hernández, James Paxton es el que estaba sacando la cara por el equipo de Seattle y está en DL en este momento. Okay, yo leí por ahí que él vuelve esta semana. Sí, bueno, ojalá. Sí. Ojalá. Uh-huh. Bueno, ¿algo más que quieras comentar antes de cerrar? No, creo que con eso estamos bien ahí. Bueno, entonces, esténse pendientes con esa serie que comienza mañana. Sobre todo estén pendientes con el equipo de Oakland, porque Oakland, como dijimos, primero va a visitar a Astros, después recibe a Seattle, que son sus enemigos directos, estos dos equipos, y después va a visitar a Nueva York. Así que muy, muy pendiente con el equipo de Oakland y cómo van a resolver la ausencia de Manaía. Bueno, León, para la despedida entonces. Sí, señor. Muchas gracias de nuevo por tu convocatoria y les deseo a todos que tengan mucha suerte en sus fantasies. Estas son las semanas donde generalmente terminan los enfrentamientos para clasificar y probablemente espero que estén los que nos escuchan y con los comentarios y ayuda que le hemos brindado estén en buena posición para poder continuar en el playoff de sus respectivas ligas. Muy bien, yo le recuerdo a la audiencia que estamos en nuestro blog que es segundoelnoveno.blogspot.com. tenemos toda la cuenta de Twitter, esto es en números Segundo al noveno, 2, arroba, segundo al noveno, arroba 2D, A, D, E, L, 9, N, O. Y estamos también en iVoox. Vamos a cerrar, como siempre, con un tema musical. En esta oportunidad es Todd Snyder con America's Favorite Pastime. León, un gran abrazo y hasta la próxima oportunidad. Hasta luego. Chao. his favorite pastime. Doc Ellis didn't think he was pitching that day back in 1970, when he and his wife took a trip to the ballpark a little bit differently. So by the time that he hit the bullpen, half the world had melted away. Now that's about the time Coach Murtaugh came and said, Doc, you'll pitch today. But taking the mound, the ground turned into the Eisenhower birthday cake. That leadoff man came up and turned into a dancing rattlesnake. That crowd tracked back and forth in waves of color underneath the sun. That ball turned into a silver bullet, his arm into a gun. I took a look all around the world one time. I finally discovered you can't judge a book. Up, three down for three straight innings in a 0-0 tie. As all them batters' names come ringing from a voice out of the sky. Hallucinating Halloween saints, each new swing of the bat. His singer looked like it was falling off a table, but nobody was hallucinating that. Took a look all around the world one time. I finally discovered can't judge a book. By the top of the seventh, he was up one to nothing, giving them Padres fits. By the bottom of the eighth, he was up two to nothing, and they still hadn't got any hits. With one out left to go in the game, batter looked like a baby child. That birthday cake was shaking down waves of color, was going wild. Time that he mowed the last man down, he was high as he'd ever been, laughing to the sound of the world going round, completely unaware of the wind. And while the papers would say he was scattered that day, he was pretty as a pitcher could be. The day Doc Ellis of the Pittsburgh Pirates threw a no-hitter on LSD. I took a look all around the world one time. I finally discovered you can't judge a book. Something like